Capítulo 4. ¿Cómo volverte rico? La opinión de Robert. Resuelve problemas. Todo el mundo tiene problemas de dinero. Si quieres ser rico, resuelve problemas. Identificar un problema te da la oportunidad de crear la solución. Cada generación debe enfrentar sus propios problemas financieros. A la generación de mis padres le tocó la depresión y una guerra mundial. Su solución para estos problemas fue ir a la escuela, obtener un empleo seguro y estable con beneficios, retirarse a los 65 años y jugar golf el resto de sus vidas. Muchas personas de la generación de la Segunda Guerra Mundial contaban con planes de retiro, ahorros, seguridad social y Medicare. Para muchas personas de la generación de mis padres, una buena educación y un buen empleo era lo necesario para sobrevivir financieramente. Mi generación, la generación de los baby boomers, debe enfrentar problemas financieros diferentes. Hoy en día, una buena educación universitaria y un buen empleo no son suficientes. Y para empeorar las cosas, los empleos se están importando. Cada vez menos y menos compañías ofrecen planes de retiro con beneficios definidos. Como estos planes son tan caros, las compañías que los tienen los están cambiando o los descontinúan, simplemente para ahorrar dinero. Las compañías no quieren pagarles a sus empleados de por vida. En 1974, en vista de los cambios en los mercados mundiales, muchas compañías dejaron de ofrecer planes de beneficios definidos, planes BD, para ofrecer planes de contribuciones definidas, planes CD, más tarde conocidos en Estados Unidos como planes 401K, IRA y KIO. El problema de mi generación es que un plan BD es un verdadero plan de retiro, mientras que el plan CD no lo es. Es más bien un plan de ahorros. En términos sencillos, un plan de beneficios definidos te protege de por vida, mientras que uno de contribuciones definidas te protege, pero solo mientras tengas dinero en la cuenta. En otras palabras, un plan BD, en teoría, no puede quedarse sin dinero, mientras que un plan CD, sí. Tal vez por eso el diario USA Today encontró que el mayor temor en Estados Unidos es quedarse sin dinero en la época de retiro. Ya sabemos que el 80% de la generación de baby boomers no tiene la suficiente riqueza acumulada para disponer de ella. Las generaciones que siguen a la baby boom, llamadas la generación X y generación Y, enfrentarán problemas financieros distintos. Si la generación baby boom no hace un buen trabajo arreglando el desastre que dejaron sus padres, el desastre será aún mayor para las generaciones X y Y. Las generaciones X y Y no solo tendrán que manejar sus propios problemas financieros y la deuda pública, la mayor en la historia del mundo, también tendrán que lidiar con los problemas de sus padres y tal vez de sus abuelos, pues la expectativa de vida para todos nosotros es mayor. Al vivir más, esperamos alargar nuestra vida laboral y retirarnos más tarde, pero ¿qué ocurrirá si vivimos más y no podemos seguir trabajando? La magnitud de este problema creciente, que ya va por los billones de dólares, es desalentadora. Empujar el problema a la siguiente generación solo hace que el problema sea más grande y más complejo. Cuanto mayores y más complejos se vuelven los problemas financieros, se requiere un mayor coeficiente intelectual financiero para solucionarlos. Necesitamos todo el poder mental que podamos reunir para resolverlos. Donald y yo esperamos equivocarnos, pero sinceramente creemos que Estados Unidos está en problemas. Si Estados Unidos tiene dificultades, entonces el resto del mundo estará en problemas también. Uno de los mayores problemas actuales es el aumento del precio del petróleo. El petróleo es la sangre de la economía mundial. Si su precio es demasiado alto y no encontramos una alternativa energética, la economía mundial comenzará a morir. Si el precio del petróleo pasa de los 100 dólares, como creo que ocurrirá en el futuro cercano, la economía sufrirá, pero tú no tienes por qué sufrir. Puedes enfrentar el problema ahora y ser parte de la solución. Mi padre rico me enseñó, poco después de la crisis petrolera de 1973 y 74, que el petróleo y la riqueza están directamente relacionados. Siempre me decía, riqueza es igual a energía. Desde que era un aprendiz en los buques petroleros de la Standard Oil en 1966, tenía interés en el petróleo. La explicación de mi padre rico era sencilla. Cuando el precio de la energía baja, nuestra riqueza sube. Y para la mayoría de las personas, cuando el precio de la energía sube, la riqueza baja. En 1974, el año en que empecé mi carrera de negocios como vendedor de Xerox, comprobé que la teoría de mi padre rico era cierta. En 1974, los altos precios del petróleo habían causado la contracción de la economía. No se alquilaban las copiadoras Xerox, más bien, estaban cancelando los contratos de alquiler. En mi primera visita a un cliente, terminé de rodillas frente al cliente. Le rogaba que no cancelara su contrato de alquiler. En vez de ganar dinero durante los primeros 2 años, yo le debía dinero a Xerox. Esto ocurrió porque cada vez que un cliente cancelaba un contrato, la comisión que se le había dado a quien había vendido el servicio, se le cobraba al que había perdido el contrato. No estaba vendiendo, me estaba muriendo de hambre, y estuve a punto de ser despedido varias veces durante esos 2 años. La buena noticia era que el reto de una economía en recesión me convirtió en un buen vendedor. Aunque no gane mucho dinero en ese entonces, mi entrenamiento en ventas aún me genera beneficios. Mis negocios son exitosos porque sé vender y porque entiendo la importancia de las ventas y el mercadeo. En tiempos difíciles para la economía, esto puede ser una ventaja. Como decimos Donald y yo, si te vas a dedicar a los negocios, debes aprender a vender. Como había escasez de petróleo, mi padre rico me sugirió que aprendiera más sobre la industria petrolera. Tomé un empleo con una petrolera en Oklahoma, que vendía refugios fiscales en el ámbito petrolero. En esos días, un inversionista podía invertir $100,000 y cuadruplicar el monto con incentivos fiscales. Por ejemplo, $100,000 equivalía a $400,000 en deducciones. Así, el inversionista ganaba más dinero por la producción de petróleo y pagaba mucho menos en impuestos, una razón por la cual los ricos se enriquecían más. Vender refugios fiscales durante la época de altos precios del petróleo me enseñó algunas lecciones importantes. La primera fue que no todos los negocios están mal debido a la crisis petrolera. Mis ojos se habían abierto a la realidad de que mientras unos se volvían más ricos, otros se empobrecían cada vez más. Con esa nueva experiencia, mi coeficiente intelectual financiero aumentó y percibí un mundo nuevo. Con mi experiencia vendiendo copiadoras Xerox a empresas y refugios fiscales a los ricos en mi tiempo libre, decidí que yo quería ser rico. La dura realidad es que cuando los precios de la energía aumentan, la riqueza del país disminuye, excepto para aquellos que tienen un coeficiente intelectual tan elevado que les permite invertir su dinero de manera inteligente. Si eres rico, tu ecuación puede verse así. A medida que aumenta el precio de la energía, tu riqueza aumenta también. Puedes escoger. Puedes decidir cuál de las dos ecuaciones quieres para ti. La opinión de Donald. La educación sustituye el miedo. Este es nuestro mensaje. Con la educación y planificación financiera adecuadas, puedes enfrentar las turbulencias del mundo financiero de hoy y adquirir riqueza si encuentras la manera de resolver los problemas. Algo que todos debemos recordar es que un pequeño esfuerzo es el mejor reemplazo para las excusas. Si todos nos esforzamos por comprender lo que sucede a nuestro alrededor, si hacemos este salto cuántico y usamos la parte más elevada y no conformista de nuestra inteligencia, podemos obtener algunas ideas brillantes. La capacidad de resolver problemas es el mejor resultado de la educación. Así como la comprensión puede disminuir el odio, la educación puede sustituir al miedo. Tal vez la ignorancia sea más fácil, pero suele dar como resultado el miedo. Como dijo Robert Frost, nada me da más temor que las personas temerosas. Haz que disminuya tu miedo y siente tu valentía. Cuando escucho las ecuaciones de energía de Robert, pienso en cómo nuestra energía individual puede generar riqueza. Si tienes la perseverancia como para avanzar con la oportunidad, eso es por sí mismo una gran fuente de energía. Y con el enfoque adecuado, es muy probable que tengas éxito. Siempre me han gustado las palabras de Alexander Graham Bell. Concentra tu pensamiento en el trabajo que estás realizando. Los rayos del sol nunca queman si no se les concentra. Si puedes controlar tu propia energía, entonces puedes generar y controlar tu propia riqueza. He aprendido que hay cosas esenciales que son invisibles a nuestros ojos. Es ahí donde entra el criterio. Los líderes son aquellos que han reemplazado el miedo por el criterio. Quiere decir que pueden predecir lo inevitable. Su educación les permite sustituir el miedo y aumentar así sus posibilidades de éxito. Robert ha dicho que los problemas pueden crear oportunidades. Bien dicho, estoy de acuerdo. Si puedes ver tus problemas bajo esa luz, te garantizo que estarás en camino a resolverlos. Yo he tenido muchos problemas, incluyendo deudas de miles de millones de dólares, pero nunca me fui a la bancarrota. Y tengo más éxito hoy que nunca antes, así que hablo desde mi propia experiencia. La Torre Trump ha estado en el mapa como destino turístico por tanto tiempo que la gente se olvida que no brotó de la nada en el horizonte de Manhattan. Tenía muchos obstáculos que enfrentar y superar cuando decidí que quería la ubicación de Tiffany's para mi edificio. Tuve que resolver muchos problemas. Primero, quise comprar el edificio y la tienda Bonway Teller. Pero ellos pensaban que estaba loco. No me rendí. Y pasaron 3 años hasta que logré algo con ellos. Luego, quise comprar los derechos aéreos por encima de Tiffany's, que me permitiría construir un edificio mucho más alto. Una vez que los obtuve, necesitaba conseguir un terreno pequeño de importancia crítica, pues la zonificación exige un mínimo de 12 metros detrás de cualquier edificio. Eso me tomó más investigación y negociaciones. Adicionalmente, mi arquitecto, Dale Scott, y yo revisamos más de 40 diseños. Identificamos los mejores elementos de cada uno y los usamos en el diseño definitivo. Luego tuvimos que esperar la aprobación por parte de la ciudad y las licencias especiales. Esa es solo parte de la historia de la Torre Trump. Ninguno de esos pasos fue fácil, pero vi cada uno de ellos como un reto y disfruté trabajando en los detalles. Si no los hubiese visto así, hubiese sido muy fácil desanimarme. En cambio, hoy en día tengo un hermoso edificio famoso en todo el mundo.